rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, escuchábamos allí a los Beatles de fondo. Y Graciela, que está demostrando que se puede tirar al centro y cabecear, porque está ahí en los controles, está, bueno, eso, demostrando que se puede tirar al centro y cabecear. Acá estamos. El miércoles pasado hablábamos con Natalia Cantero, allí en Neuquén. Ella nos contaba de un derrame de alrededor de 40.000 litros, si mal no recuerdo, de petróleo, en un paraje llamado Puesto Hernández, en Rincón de los Sauces. Hace unas 3 semanas explotó en forma alarmante, más de lo que comúnmente explotan naturalmente, digamos, un pozo de gas en Allen. El 21 de marzo hubo un incendio en un pozo petrolero en Mendoza. Estamos comunicados con Diego Dirricio, del Observatorio Petrolero Sur. Buenos días, Diego. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la comunicación. No, gracias a ti. ¿En qué situación estamos? ¿Cuál es la situación de estos caños, de estos pozos, de estas redes petroleras? Bueno, por un lado es importante notar, digamos, de que hay una falta de información, digamos, no hay una auditoría integral a nivel nacional de lo que es el estado de infraestructura. Estado de infraestructura, que como dejó plasmado un poco el informe de Mosconi, que se enfocaba en lo que era el actuar de Repsol YPF, uh-huh. Daba cuenta de un estado de infraestructura vieja, ya casi sin mantenimiento, de lo que también uno puede extraer algunas conclusiones de por qué se están dando toda esta serie de accidentes cuando se empuja un poco más allá de las condiciones normales. Si bien dentro de lo que ha sido el proceso de expropiación de Repsol se han dado algunos datos, el Tribunal de Tasaciones de la Nación dio algunos datos, no se ha publicado esto integralmente, tampoco se ha sabido cómo se va a solucionar evidentemente esto. Y esto más allá de Repsol, ¿no? Más allá de YPF, digamos. O sea, hay una cuestión de que YPF hoy en día extrae más o menos aproximadamente un tercio del petróleo y el gas en el país, uh-huh. Del resto de las operadoras mucho dato no existe, y si bien hay algunos datos en por ejemplo relevados por el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional de Colorado, sí. Con respecto a la industria petrolera, especialmente en la cuenca neuquina, del resto de las provincias no existen mayores datos, y tampoco existe una integralidad, si se quiere, a nivel nacional con respecto a esto, ¿no? Esto como primer punto, digamos. Ajá. Como segundo punto, esto es una, digamos, no existen datos, no podemos corroborar lo que estoy diciendo, pero en visita, digamos, estuve hace un par de semanas en lo que era la zona de donde se está explotando, de donde se está llevando adelante el proyecto YPF y YPF Chevron, lo mismo nos decía gente vecina a la planta de Mendoza, como también en Ensenada, que hubo otros accidentes, es que se está trabajando muy al tope. Se está trabajando con tal nivel de exigencia que, bueno, que eso hace que, evidentemente, las fallas ocurran con mayor frecuencia. Entonces hay un nivel tal de reducir, de exigencia tal en reducir lo que es el déficit energético, que eso exige a toda la infraestructura, a todo el personal, etcétera. Claro, en eso estamos, en apretar el paso de cosas, por lo que voy entendiendo, que ya no están en condiciones. Exactamente, en condiciones, digamos, o sea, estas condiciones tal vez las sabrán las empresas, pero conocemos si lo sabe el Estado, ¿no? Y esto creo que a la hora de limitar lo que es la operatoria empresaria, el Estado tendría que tener un rol muchísimo más preponderante en ejercer su poder de policía, ¿no?, en materia ambiental. Sí, el poder de policía, y pregunto, porque, a ver, yo he comprado siempre coches viejos, nunca accedí a otra cosa, pero siempre me acompañó algún amigo que sabía un poco, y revisábamos el coche, y se tiraba abajo, y escuchaba el motor. Digo, acá no podemos hablar de expropiación, me parece ya, se recompró YPF, y se recompró a ciegas. Para nosotros lo que es, digamos, esto en términos muy muy generales, el Estado participa para dinamizar un negocio que se encontraba mal que mal estancado, digamos. Entonces YPF no fue revendida posterior a la expropiación, sino lo que ha sido es motorizar con aumento de precios, con instalación de infraestructura, con conocimiento de cuenca, con obtención de mejores condiciones para la exportación y la salida de capitales, que antes eso no lo estaba logrando hacer el capital privado. Entonces, en ese sentido, lo que YPF, bajo la conducción de Galucho, está apuntando es un nuevo paradigma, digamos, donde el Estado tendrá un rol central, donde percibirá parte de la renta, pero donde ciertas bases que se veían dentro de la etapa neoliberal, más ortodoxa si se quiere, que era la valorización rápida de los recursos hidrocarburíferos, eso sigue como una línea de continuidad. Uh-huh. En ese sentido, YPF se está volcando masivamente a los hidrocarburos no convencionales y en una velocidad tal, que era un poco lo que describía antes, claro, que por ejemplo en el área de YPF Chevron estaban, la vez que fui yo, estaban trabajando 16 equipos de perforación, entonces uno había 16 torres dentro de una pequeña área. Esto hace que la presión sobre el territorio, la presión sobre los trabajadores, la presión sobre la infraestructura ya instalada y la nueva, se redoble o se potencie muchísimo más, ¿no? Claro, claro. Aparte, también uno puede presumir que lo nuevo instalado y mezclado con lo obsoleto o casi obsoleto puede ser también una bomba de tiempo, ¿no? Sí, sí. Lo problemático es la falta de participación, de información, de comunicación de lo que se está haciendo, como también de imposición con respecto a este nuevo paradigma, ¿no? Digamos, o sea, en el caso concreto también de YPF Chevron, se estaba, digamos, o sea, la comunidad indígena, comunidad mapuche que reside en ese mismo territorio, se opuso al avance sobre su territorio. Empresas como Shell, como Total, como ExxonMobil se están avanzando sobre áreas protegidas de la provincia de Neuquén, digamos, o sea, hay un nivel de avance tal o un nivel tal de voracidad con respecto a Vaca Muerta en su conjunto, uh-huh, que prime el derecho minero, el derecho hidrocarburífero por sobre el derecho ambiental, comunitario u otro tipo de derecho que sea perjudicado. Clarísimo, Diego Dirricio, muchísimas gracias. Por favor, gracias, buen día. Buenos días. Bueno, Diego Dirricio del Observatorio Petrolero Sur, allí viendo, o mejor dicho, explicando cómo avanza a paso redoblado entonces el fracking, cómo avanzan con estas extracciones, formas de extracción no convencionales. Bueno, vamos a una pausa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar